vez más. No sé si se oye bien porque no me oigo nada. Creo que tengo que subir más el volumen. Sí, a ver. ¿Me oyes tú? ¿Tú me oyes? ¿Sí? Pues lo dicho, un lunes más estamos aquí en Radio Crash. Es un placer poder estar y hoy sí que tenemos un programa especial. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero hoy es triplemente especial, que ahora lo explicaré. Lo que comentaba, pues triplemente especial. Siempre digo lo mismo, que es un programa muy especial. Creo que falla la mesa aquí de sonido, porque esto creo que vamos a tener que echar aquí algo, un limpiador o algo, porque suena, yo lo oigo muy raro. No sé cómo se oye ahí fuera. Si se oye mal, llamar al 985-14-23-45. Lo iré repitiendo varias veces a ver si alguien nos llama hoy. Creo que hoy sí, presiento que hoy nos va a llamar alguien. Y pues lo dicho, hoy siempre digo que es un programa muy especial, pero hoy es triplemente especial, que os voy a empezar a explicar por qué es triplemente especial. Uno, es muy especial porque tengo aquí, vamos a hacer un monográfico, que no es habitual hacer monográficos. Hasta ahora solo se hizo uno sobre Chet Baker, que hizo Luis Navarro, un programa muy, muy guay, que se lo preparó muy bien y que estuvo muy bien, fue el único. Y hoy va a ser el segundo, va a ser un monográfico sobre la mujer en el jazz. Hoy todo lo que vamos a poner van a ser mujeres, chicas del Estado español, de España, de diferentes sitios de la geografía. Y en segundo lugar es muy especial porque es una mujer la que tengo aquí, que hasta ahora en los más de 30 programas que llevamos, pues solo han venido dos mujeres, o tres, contando a Isa, Mapi y Cris. Y hoy tenemos pues a una más, qué bien. Y tercero, pues porque Yemi Moza, la que está aquí. Entonces, todo queda en casa y nada, darle las buenas noches y darle las gracias a Amparo García Palacios, que esté aquí. Hola, Amparo, ¿qué tal? Hola. Acércate bien al micro, ya sabes cómo funciona esto, para que se te oiga bien. ¿Qué tal estás? Pues hace calor aquí. He estado mejor, creo. ¿Cómo te engañé para hacer este programa? Pues sí, bastante, a ver que no vamos a engañar. Pero bueno, tenías ganas de hacer ya esto, ¿no? Bueno, yo quería que alguien lo hiciera, sí. Pero no sé si yo soy la persona más adecuada. Claro que sí, ¿por qué? Pero no, bueno. ¿Crees que había un vacío ahí, sí, importante? Sí, sí. Porque, no sé, casi todos los programas que habéis hecho, casi nunca ponéis música de mujeres. Y uh-huh, aunque si bien es cierto que las mujeres que tocan jazz en el mundo y en España en especial son pocas, uh-huh, pero creo que cada vez se van incorporando de forma progresiva, ¿no? Uh-huh. A la escena un poco jazzística del país. Entonces creo que ya sí que se puede hacer un programa entero. Bueno, y dos, y tres. No, se pueden hacer muchos, ¿no? Porque preparando el programa, yo que te vi en casa, ¿cómo lo hacías? Pues hay cantidad de mujeres que están tocando. Cerca de nosotros también hay muchas. Y yo que estudié en Pamplona, pues también allí hay unas cuantas. Lo que pasa es que antiguamente, claro, siempre el papel de la mujer estaba un poco relegado, porque ser cantante es la leche, ¿no? Pero siempre eran un poco, hacían de cantantes, ¿no? Pero de instrumentistas sí que se echaba de menos siempre en el, sí, en el jazz clásico, ¿no? Y ahora ya cada vez hay más. Sí, pero quizás es porque era un mundo muy masculino. Uh-huh. Y seguro que había un mogollón de mujeres que eran arreglistas y que componían, pero quedaba tapado. Uh-huh. Aún así, por ejemplo, todavía en los conservatorios que se imparte jazz, no hay algunas mujeres, pero no creas que hay tantas, ¿eh? Hay, uh-huh, todavía sigue habiendo pocas porque se compara con la música clásica y hay más mujeres que hombres estudiando clásico, ¿no? Es una cuestión de tradición o de... Sí, bueno, principalmente eso, pues son vocalistas o pianistas. Uh-huh. Y hoy, ¿qué nos has traído? A ver, vete adelantándonos. Has traído todos los instrumentos, creo, más o menos. Bueno, más o menos. Porque yo quería que todas fueran españolas. Uh-huh. Y entonces, pues, el tema pues se complicaba un poquillo. Pero vamos, sí. más o menos de casi todos los instrumentos he traído una. Uh-huh. Vale. Podemos empezar ya con una, escuchamos y luego comentamos, vale, si quieres. La primera que, sí, que he preparado es Giulia Valle. Sí. Que es, bueno, realmente ya nació en Italia, en San Remo. Bueno, la escuchamos y luego nos cuentas, ¿vale? Si te parece. Bueno, pero bueno, quiero decir que lleva desde los 5 años en Barcelona. Entonces es como si fuera, ella se siente catalana, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que vamos a escuchar se llama Break a Loop, que es rompe el bucle. Y si quieres te cuento algo más de la canción. No, cuéntamelo después, ¿vale? Te lo cuento después. Así que la gente lo escuche y luego lo contamos. Vale, de acuerdo. Vale, ahí va. A ver si suena. Thank you. Pues sí, ¿qué os parece? ¿Cómo hemos empezado? Hemos empezado con una marcha del copón. ¿Cómo mola esto, esta señorita o señora? No sé, su estado civil, bueno, aparte eso da igual. Lo de señorita es muy rancio. Ya, siempre vamos a decir señora entonces, sí. ¿No? A partir de ahora. Recordaros que estamos haciendo un programa sobre Jazz Woman, sobre la mujer en el jazz en España. Y esta señora, pues, ¿cómo se llama? Se llama Julia Valle. Vale, y creo que su padre es catalán y su madre es italiana. Y es, bueno, contrabajista ella, es, ¿no? Es contrabajista, sí. Y bueno, y esto que hemos escuchado forma parte de su último disco, que se grabó en directo en el Jamboree, en Barcelona, en junio de 2012. Dinos quién toca, porque toca una peña del copón. Pues Martí Serra, al saxo tenor. Aquí toca el soprano. Bueno, y soprano. Gorka Benítez, la flauta. Bueno, el saxo tenor en otros y aquí la flauta, sí. Marco Mezquida al piano. Y David Sirhu a la batería. Y la señora Julia Valle al contrabajo. Al contrabajo, claro. Compositora del tema, ¿no? Sí. Me imagino. ¿Qué tema era este? Break a loop, rompe el bucle. Vale, bueno, no sé. ¿Y este es su amado quinteto o algo así? ¿Me habías comentado? Sí, ella siempre habla... Bueno, ella es así como muy espiritual, ¿no? Cuando habla y... Por ejemplo, ella cuenta que se siente influenciada por distintos tipos de música, ¿no? Que van desde Chopin, pero habla de Chopin porque se lo ponía a su madre cuando era pequeña, o habla de los tangos de Carlos Gardel porque se los ponía a su padre. Entonces, no sé, ella es así como muy... Parece dura, pero luego cuando aparece una mujer dulce. Entonces eso, cuando habla de su quinteto, con el que normalmente es con estos músicos con los que toca habitualmente, ¿no? Pues habla de ellos como mi amado quinteto. Este tema tenía también reminiscencias rockeras, ¿no? Que ella era un amante de Jimi Hendrix, por lo que veo aquí, porque es que a Amparo se le ocurra. No es como la mayoría de la gente que viene aquí, que viene a pasar el rato. No, que es una broma. Pues sí, claro, pasar el rato ya con que vengan ya es bastante, pero... Yo tengo que cubrir mis deficiencias musicales. Tus deficiencias musicales las cubres con información. Claro. Y es que, igual que Luis Navarro, que como os comentaba al principio, hizo un programa sobre Chet Baker muy bonito y muy currado, pues Amparo también se lo curra un montón y me ha pasado aquí un guión, pues bueno, con todas las cosas que va a poner. Y aquí ponía que un poco de Jimi Hendrix, pues se notaba un poco, ahí de... Sí, ¿no? Un poco aire rockero, sí. Un poco rockero ahí. Un poco fusionero sí que era el tema. Pero bueno, mucha mucha caña, ¿eh? La gente entregada ahí, en el Jamboree. Pues muy bien, ¿y qué más de Julia Valle? ¿Ya pasamos a otra? ¿O... Sí, ¿no? Sí, ya estuvo bien, ¿no? Bien. Ya tuvimos una contrabajista. Vale, que ya conocéis. Apuntarla, ¿eh? Julia Valle. Y si queréis llamarnos y preguntarnos algo, que Amparo se lo sabe todo, sí, hombre, pues no, nos podéis llamar al 985 14 23 45, aquí en Radio Crash. Y pues vamos a pasar de contrabajo a qué instrumentora. A baterista. Acércate al micro, que si no, no se oye. A baterista. Muy bien, pues a ver, pues mira, bateristas, yo conozco una aquí, que es Eva Toca. Si viene al programa. A ver si viene, pero es que curra en León y le viene un poco mal, pero sí, no suele haber muchas, la verdad. ¿Y esta señora? Pues esta señora se llama Lucía Martínez y es gallega. Ajá. Y lo que vamos a escuchar ahora se llama Azul Cielo. ¿Lo pongo y luego comentamos? Vale, mejor. Me y así parece que bien. Lo escuche la gente y luego ya le entran las ganas de saber que más cosas, ¿vale? Ahí de va. De acuerdo. Azul Cielo. Se nos cuela el siguiente tema. Solo queríamos escuchar uno de momento, que no tenemos tanto tiempo. Ojalá tuviéramos, ¿eh? Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿eh, Amparo? ¿Qué opinas? Bueno, no sé qué decir a esto, la verdad. Aunque si la vida es eterna en 5 minutos, imagínate en la eternidad cuánto sería. No, por favor, no me martirices, no me hagas esto. Bueno. Esto en casa, ¿vale? Vale, venga. ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Qué acabamos de escuchar? A ver, cuéntame. Pues a Lucía Martínez, en un tema que se llama Azul Cielo, dentro de un disco que también se llama Azul Cielo, uh-huh. Y que está grabado en Berlín, donde ella reside actualmente, ¿vale? Realmente esto es un trabajo fin de máster, ¿vale? Con el que obtuvo una calificación de cum laude. Lo que pasa es que el premio de ese fin de máster, uh-huh, era poder hacer una grabación en el estudio que ella eligiera. Y entonces eligió estudio y decidió que grababa este disco. Y bueno, estábamos hablando antes que recuerdo, uh-huh, un poco al fado y... Sí, me comentabas que ella estudió en Portugal, ¿no? Sí, es gallega, pero... Ella es gallega, pero ha pasado muchos años en Portugal. Vamos, ella estudió jazz en Portugal, uh-huh, y ha tocado... Sí, ella decía que tenía poco contacto con músicos españoles, uh-huh, que casi todo el contacto que tenía era con músicos portugueses. Y luego ya desde allí saltó a Berlín, donde vive actualmente. Uh-huh. Sí, bueno, y la música que hace es un poco mezcla, ¿no? De lo que dices tú, con además tiene acordeón... Sí, sí, lo particular clarinete. Que tiene es eso, que incorpora a la formación, uh-huh, el acordeón y el clarinete. Tiene un aire así mestizo... Sí, bueno, ella dice que Ella cuando habla de este tema dice que está un poco dedicada a su ciudad, a Vigo, porque dice que los días en Berlín son demasiado grises y que echa de menos el azul del cielo y del mar de Vigo. Y claro, que el invierno por eso, duro. Y que por eso se llama, por eso llamó a este trabajo, lo llamó Azul Cielo. Pues mira, un descubrimiento. A Julia Valle sí que la conocía, pero a Lucía Martínez, baterista. Muy jovencita. Yo creo que tendrá 30 años, no más. Pues un gran descubrimiento, ya sabéis, Lucía Martínez. Si nos queréis llamar al 985 14 23 45, nos podéis llamar tranquilamente, si queréis. Y si no, pues también. Y ahora, ¿quién es la siguiente señorita? Señorita, ya hemos quedado que... Es que tiene razón, es que estamos hablando antes que... Claro, a los hombres no se les llama señoritos, ¿no? No, es muy rancio eso de señorita. Sí, sí. ¿Por qué señorita y señora y a los hombres solo señores? Exacto. Pues no, vamos a llamar a los hombres también señoritos. No. No, al revés, entonces. A las mujeres solo señoras. Exacto. Tienes toda la razón del mundo. Pues esta señora, que va a continuación... Pues es una madrileña. ¿Qué vale, una madrileña... Que es es pianista. Bien, vamos un poco de todos los instrumentos. Exactamente, del barrio de Moratalaz. Anda, mira. Así que castiza. Ahí, ahí. Y, el barrio, la tía. Bueno, y lo que vamos a escuchar se llama Lunas, Soles y Elefantes. Qué bonito nombre. Sí. ¿Cómo se llama esta señora, dijiste? Marta Sánchez. Marta Sánchez, pianista, ¿no? Pianista, sí. Pues yo creo que hacemos lo de siempre, ¿no? Ponemos y, y luego pues nos cuentas un poco... Lo que nos quieras contar. De acuerdo. Si encuentro dónde está, que está aquí, sí. No te preocupes, está aquí. Thank you. qué bonito, ¿no? Sí. Jolín, qué cosa más guapa. Pues esto era Marta Sánchez, la de Olé Olé, ¿no? ¿No era la cantante de un grupo de estos? Sí, parecido. Se llama Marta Sánchez, ¿no? Sí, y bueno, que es cantante ahora en solista, ¿no? Sí, sí, pero... Se fue a los Estados Unidos a estudiar, creo. Voz, Marta Sánchez, sí. Pero no es esa Marta Sánchez, sí, sí, sí. No me mires con esa cara rara que sí, Marta Sánchez, sí. Vale. Es Marta Sánchez, pianista, ¿no? Sí. Madrileña de... De Moratalaz. De Moratalaz. Vale, pero actualmente vive en Nueva York, ¿vale? Porque se fue a hacer un máster y ahora mismo reside allí. Este disco es de 2008. Recientemente ha publicado otro que se llama La Espiral Amarilla. Pero a mí este tema es que me parece que tiene, sí, que tiene magia, es como espiritual. ¿Cómo se titula este tema? Lunas, soles y elefantes, que es como se llama también el álbum. Sí, sí, sí. El título está bien. Sí. Te comentaba que me sonaba a mí un poco al principio como un compositor francés que se llama Eric Satie, y del principio del siglo, que tiene así las hymnopédies y todo esto, esas cosas que es tan difícil de decir. Pero tiene así como unas cuantas piezas que es como así con dos acordes como hace el principio y tenía un aire así al principio. Luego ya no, lo que se desarrolla es otra cosa, pero... ¿El contrabajista? ¿Quién es? Carlos Barreto. Carlos Barreto, que es un portugués muy bueno, que ha colaborado con músicos de aquí como Jacobo. Ha grabado un disco con Izan, batería que reside en Oviedo, y con Jacobo a trío. Carlos Barreto ya me ha venido a tocar aquí a veces. ¿Y quién más toca ahí? Andrés Litwin. Que este no, para idea. La Crónica Rosa es el novio de Marta Sánchez. No fastidies, ¿sí? Sí. Para el Ola. Sí, pero sí. ¿En el 2008? Y en el 2013, ¿en el 2013 sigue también? Siendo. Sí, sigue siendo. Jolín, vaya enterada que estás, ¿no, Amparo? Te enteras de todo. Es que Amparo se entera de todo, es que no. Es como el CSI, la CIA y el KGB juntos. Bueno, pero en fin, pero lo chulo que tiene este álbum, que se llama así, en general es que es como que busca mucho la belleza, porque incluso el diseño de la portada del álbum es muy bonito, tiene... Entonces todo, la música, la portada, los títulos de las canciones, son todos como muy poéticos. Pues muy bien, la verdad es que el tema a mí me encantó, por lo menos. ¿Y qué más? ¿Algo más nos tienes que contar de Marta Sánchez? Que os recuerdo que no es la de Olé Olé, es una pianista muy buena, porque, por cierto, por Pamplona pasa bastante a menudo cuando vivía allí y en alguna jam session fue a tocar también. ¿Y pasamos a otro instrumento? Sí, ahora tenemos, pasamos a alguien... Ya hemos hecho contrabajo, batería, piano, ¿ahora qué vamos? A ver. Con voz, y además una voz que para vosotros es ¡no especial. Digas nada! Vamos a ponerlo, por favor, y luego lo comentamos. ¿Vale? Vale, vale. Espera, a ver si lo encuentro, porque la tecnología... Para Amparo la tecnología lo tiene todo controlado, pero yo que estoy aquí a los mandos me sobrepaso un poco a veces, entonces voy a buscarlo aquí... Es este, ¿no? Vale. Sí. In my head, I don't know where to go. I'm so confused, I need to be alone. I want to run away, far away from here. But as I find the place, I still feel the same. Confusion round my head, the noise is back again. Escaping from myself and also from a friend. I can't control my thoughts, even knowing. This is the best thing I can do. My story's always in so blue. ¿Cómo os quedó el cuerpo después de escuchar esto? Ponte los cascos, Amparo. Estamos aquí con Amparo, que nos trae música y nos habla de ella, de reivindicando el papel de la mujer en el jazz y en la sociedad en general, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Por qué te ríes? Es que es verdad, sí. ¿No? Que sí, que sí. Y acabamos de escuchar pues a una gran amiga y compañera que tuvimos en Pamplona, Trela Gradín. ¿Eh? Sí, también gallega. También gallega, mira. ¿Eh? Que la gallega... Es que en Gallega, en Galicia hay buena escuela de músicos, sí, muy buena. Y bueno, lo que os comentaba, yo tuve la suerte de compartir con ella, pues bueno, el conservatorio, fuimos compañeros, aunque ella iba por delante de mí en otros cursos, pero... Y bueno, tuve la oportunidad de verla aquí muchas veces y bueno, es una amiga muy entrañable y que canta pues genial. Además pasó una cosa, que en el primer programa que hice, que la puse es un laísmo, pero lo voy a decir, sí, la puse se dice. O sea, no, le puse. ¿Le puse? Creo que sí. ¿La puse? O la puse, no le sé. Le puse. Bueno, en fin, da igual. ¿Quién lo sabe eso? Pues en el primer programa puse a Trela y un amigo nuestro que para en el Alambique, Luis, no la conocía, la escuchó y quedó encantado. O sea, es fans ahora de Trela. Y después de esta breve introducción que te hice, ¿puedes comentarnos esto que acabamos de escuchar, Amparo? Pues esto forma parte del nuevo disco de Tereland. Tereland, ¿eh? ¿Lo pilláis? Tereland. Trela Gradín hizo un disco que se llama Tereland. Vale, se llama Noise, ruido. Uh-huh. Y bueno... Que da nombre al disco, ¿no? Al disco, sí. El tema. Y bueno, presentan el disco el próximo 24 de octubre en el Auditorio Baluarte de Pamplona. Pues iremos, ¿no? Bueno, me parece estaría bien. Estaría bien, ¿no? Sí, estaría bien, sí. Y bueno, las composiciones del disco pues son de Trela y de Luis Jiménez. Luis Jiménez, claro. Ahí quería llegar yo. Luis Jiménez, pues lo mismo que dije antes de Trela, pero con Luis también. Luis fue mi profesor en Pamplona y amigo. Es grandísima persona, bellísima persona y grandísimo guitarrista. Y en plan Crónica Rosa también pues es la pareja de Trela. Y van a tener un niño pues en breve, creo. ¿Veis? ¿De qué os enteráis aquí? Bueno, y además de Trela y Luis... Está siendo un poco rosa el programa hoy, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que acércate al micro, que no se te oye. Creo que se nos está yendo la mano. Venga. Bueno, pues aparte de Trela y Luis, pues también están Daniel Escolano, con el violonchelo, que sonaba antes. Uh-huh. Y José Antonio López a la percusión. Que también fue compañero en Pamplona. Estudió en el conservatorio de batería. Pues nada, entonces vamos a Pamplona. Pamplona habrá que ir. El día 24. Sí. ¿Sí? Vale. Ojalá que pudiéramos ir a verlos, a ver la presentación del disco. Y como veis es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Este disco. hay una gran influencia de Radiohead. Es que Radiohead le encanta a Terela. Este tema era de Terela, porque las composiciones se las reparten entre los dos, como decías, entre Luis y Terela. Y Terela pues, tiene una gran influencia, le encanta Radiohead y ha versioneado muchos temas de Radiohead. Uh-huh. Sí, el disco que me pusiste... Existe el otro día en casa, tenía dos versiones de Radiohead, ¿no? Sí, sí, le gustaba muchísimo. Y se nota un poquillo aquí, ¿no? En ese sí. Aire del pop, el buen pop, ¿no? Radiohead, el jazz, la música clásica, un montón de influencias aquí. La verdad es que cuando entra la batería es un subidón, ¿eh? Ahí. Sí. Mola mucho. Pues ya sabéis, Terela Gradin acaba de sacar un disco que se llama Terelan y se titula Noise, ruido. Bueno, y se puede escuchar ya en la web. Que te acerques al micro, digo, es que estás muy atrás y a veces te tengo que subir. ¿Estoy cerca? Bueno, muy bien, yo estoy más cerca. Vale. Que se puede escuchar en la web, pero todavía sí. No salió el disco. No, pero ya se puede comprar en iTunes, ¿ah, sí? ¿Vale? Y se puede escuchar en la web que es terelam.com, me parece. Pues ya sabéis, yo estoy esperando a ver si me lo regalan, pero veo que no me lo regalan, voy a tener que comprarlo. Que yo creo que el disco físico todavía no está. No lo tienen todavía. Yo creo que no. Bien, bien, bien. Pues nada, ¿todo dicho sobre Terela y Luis Jiménez? Yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Como veis, traigo invitados exóticos al programa. No solo asturianos iban a venir al programa, pues aquí tenemos una manchega. La segunda manchega que viene al programa. El primero fue Miguel Gallego. Esta es la segunda manchega que está aquí en el programa, ¿eh? No eres la primera, ¿qué te crees? De Villarrubia de los Ojos. Y aquí está, ¿qué te iba a decir a ti que estás haciendo un programa sobre la mujer y el jazz? Como me has engañado. Venga. Como en tantas cosas. Vamos al lío. Vamos al lío, venga, ¿ahora qué tenemos? Pues ahora tenemos a otra pianista. Ah, otra pianista. Muy bien. Y este sí que fue un descubrimiento para mí, porque mira, yo lo que se entera uno, gracias a Amparo. Cuéntanos, cuéntanos. Pues esta pianista se llama Mercedes Rossi, o Merced Rossi. Y bueno, es una pianista catalana que además es hermana de Jorge Rossi y de Mario Rossi. La parte triste de la historia es que ella falleció a los 34 años, pero fue una pionera del jazz en España, porque ella empezó a tocar jazz a principios de los 80. Ajá. Y bueno, ella nunca grabó nada. Lo que pasa es que en el 96... ¿vale? Sus hermanos, junto a Mark Turner y George Culligan, grabaron un disco con composiciones de ella. O sea, lo que vamos a escuchar no es de ella. No es de ella. Ah, ella nunca, vale. No hay grabaciones de ella. Sí, sí, pensé que lo que habías traído era ella. No, no, no. Uh-huh. Son sus hermanos, Mark Turner y George Culligan. Y bueno, es una composición de ella, entonces lo que vamos sí, a escuchar. Sí, es una composición de ella. De hecho, el álbum creo que se llama The Music of Mercedes Rossi, creo que uh-huh. Es así. No, The Music of Mercedes Rossi es como se llama el álbum, sí. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar se llama Lost Ocean. Pues muy bien, lo escuchamos. Thank you. Pues aquí seguimos en Radio Crash. Y la buena noticia es que creo que ha llamado a alguien, así que a ver si me aclaro de cómo funciona esto, que nunca me aclaro. ¿Cómo era esto? Espera un momento. Tú cuéntanos algo. Ah, ya sé cómo funciona esto. A ver si funciona esto. Un momentito, ¿eh? Llamó a alguien, entonces a ver si lo puedo consigo meter en antena. ¿Hola? Hola. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Encarna de noche? Encarna, sí. Oye, que tenemos empanadillas aquí, que hizo amparo súper ricas. ¿De pisto? Las empanadillas a mí, digo. Sí, bueno, sí, sí. No, empanadillas de pisto, te lo juro. Hizo empanadillas de pisto riquísimas. Vaya. ¿Y con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Con Encarna, quizás? No, yo me llamo Juan Pérez, que llamo de Torrelodones. Y quería hacer estoy escuchando su programa. Pero, ¿y cómo Encarna? De lo que... No, vamos a centrarnos, porque además la madre de Amparo se llama Encarnación, que le vamos a dar un beso desde aquí muy fuerte, así que no vamos a bromear con este tema, que es muy serio, el de las suegras. Así que, bueno, a ver, ¿quién es? Por favor, ya su nombre real. Bueno, yo me llamo Miguel. Hola, Miguel. Dinos tu problema. Bueno, problemas tengo muchos, pero vaya, no he llamado por eso. Es que parece un consultorio así de... Es que parece un consultorio. Quería hacer una pregunta a la invitada. Bueno, antes de nada, gracias por llamar. Menos mal que llama alguien. Bueno, es la primera vez que llamo. Bueno, vale. Espero que no sea la última. Espero que no sea la última. Y... ¿Cuál es la pregunta? Pues, hombre, como estoy hablando de la mujer en el jazz, yo toco el saxofón. Entonces, sé que hay muchas saxofonistas en el jazz y no sé si a lo mejor habéis llevado algo de música para ponerle alguna saxofonista o sabéis de no te preocupes, esta pregunta la contestará Amparo. Es que Amparo se estuvo informando mucho sobre saxofonistas y llegó a una conclusión. Yo lo pregunto porque debería saberlo y no lo sé. Yo que soy saxofonista, pues, debería... Saxofonistas españolas, yo creo que la única que es así más famosa es Chef Alonso. Ajá. Que es una gallega que tiene... Mayorcita, o sea, sí, lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que hace... Ya está, hace frío, sí, es más de contemporáneo, sí, por lo que escuché en casa. Sí, y luego... Chef Alonso. A mí la música no me gusta mucho, pero ese tipo de música. Por eso no la traje. No, el jazz no, el free jazz. No, es que es música así muy... Free. Es un poco free, sí. Es demasiado. Es música libre casi más que free. Pero ella es una persona de verdad muy interesante porque está involucrada en mogollón de proyectos sociales. Sí, creo que Mueve el Agua o algo así, creo que se llama uno de los proyectos, que es para disminuidos psíquicos. Y hace un rollo ahí de... Utiliza el free jazz para ese proyecto con una bailarina y la verdad es que merece la pena verlo, es muy chulo. No, pero mola mucho porque esto es como musicoterapia al free. Es como una performance ahí de improvisación entre la bailarina y ella y es bonito, ¿eh? Sí, lo que pasa es que pues eso, que no la traje por eso, porque no lo que estaba fuera así de proyectos así un poco más alternativos, pues no. Pero descubriste una gran saxofonista, ¿no? Sí, que no es española, bueno, no es chilena, ¿no? Chilena, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, que le anda, aparte que le anda un premio. Ariana hace era. Poco. ¿Puede ser? Uf, no me acuerdo. Puede ser. ¿Cómo se llama, Miguel? A ver, tú que lo sabes. No lo sé cómo se llama, pero una vez hablando con el batería Jaime Moraga, me comentó que yo creo es chileno, ¿no? Sí. Y me comentó que había una compatriota suya, una flor de ella, que estaba tocando muy bien y... En fin, sí, ganó el premio el Thelonious Monk este que hacen todos los años, que es el premio más prestigioso de jazz. Creo que lo ganó el año pasado. Tiene 24 años, es muy, sí, muy joven. La vimos en YouTube, ¿te acuerdas? Sí, y el año pasado estuvo tocando por España, estuvo de gira, pero no me acuerdo cómo se llama. Y me gustó un montón. Es muy chiquitina, además, así, es como tocando el tenor ahí, tan chiquitina. Ahí no, parece más grande el saxo que ella. Lo que yo también quería decir, yo estuve en Barcelona, jazz. Música moderna y lo que me di cuenta es que está empezando, claro, que algunos instrumentos parece que en el jazz que no son como de mujeres. Entonces yo lo que más veía eran mujeres pianistas y cantantes. Pero poco a poco veía en Barcelona, pues eso, chicas que estaban tocando trompeta, saxo y bueno, que está empezando a abrirse también en en otros instrumentos, y seguro que dentro de poco vamos a ver nombres también de mujeres en el jazz, pues de cualquier instrumento, que ya los hay, pero bueno, cada vez más. Uh-huh. Y otra cosa, no sé si habéis hablado de eso en el programa. ¿Pero qué? ¿Que no has escuchado el programa? Sí, lo estoy escuchando, pero bueno, que me tengo como lagunas, cosas. Bueno, que lo he escuchado un poco tarde, ¿eh? No lo he escuchado al principio. Entonces, no sé si habéis hablado de Conchi Lorente, que es una pianista también en Pamplona, que es compañera mía, uh-huh. Y bueno, ya sacó hace poco un disco, y la verdad es que, bueno, Carlos también la conoce, es una pianista tremenda, en fin. Toca... Hay que traerla a tocar a Asturias. Hay que traerla a tocar. Ya trajimos. Pero que estamos trayendo gente de allí. Sí. Vamos a traer todos los meses. ¿Por qué no traemos todos los meses a alguien a tocar aquí de Pamplona? No, que es muy cansado. Pues venga, quien traiga. Pero bueno, sería un placer traerla aquí, pues sí, y tocarla. Seguro que le gusta a la gente porque, bueno, es una pianista. Es una gran pianista, sí. Y bueno, hace poco sacó un disco que se llama Mediterranean Sea, como el mar Mediterráneo, porque ella vivió en Valencia, y está acompañada de Gonzalo del Val a la batería, Vicente Maciana al saxo tenor y Alessandro Cesarini al contrabajo. O sea, es un cuarteto potente también, y bueno, es un discazo también. La verdad es que lo iba a traer Amparo, pero al final, pues como yo, es alguien cercano a mí, no lo trajo también por eso, porque en cualquier momento lo pondré yo en el programa. Y se puede poner. Pero sí, sí que estuvimos hablando de ella, y además lo escuchó. No, cuando y estuvo... ella, pues hacemos se pone ahí, hace el monográfico. Un monográfico de amigos. De amigos. Bueno, la saxofonista se llama Melissa Aldana, que no me Melissa salía. Aldana. Sí. Tenía razón, Carlos. Apúntatela, Miguel. Y mola un montón. Sí. Tenía razón yo que dije Adriana. Ariana. Adriana. Se llama Melissa. Pero Melissa, ¿cómo? Ariana. Aldana, vale. Melissa Aldana, apuntarlo. Bueno, amigos, algo te sonaba. Pues. Oye, pues nada, que se ve bien el programa, que me está gustando mucho. Con muchísimas gracias. Así es que nada. ¿Cuál era tu nombre, amigo? Mucho ánimo. Juan vale. Espósito. Juan Espósito. Vale, muy bien. Pues nada, saluda a tu prima. Pues, saludaré. Otro día quedaremos. Es que la gente que no lo entiende, es que es la prima de Amparo. Por eso, es que solo nos llama la familia. Mi primo. Amparo es la prima. Eso. Sí, y él es el primo. Somos primos, sí. La prima, sí, la prima. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por intervenir con nosotros y por escucharnos. A vosotros, por el programa. Debe ser la tercera persona que nos escucha, o sea, mi madre... No, la segunda. Laura y tú, vale. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos, ¿vale? Muy bien. Un saludo, Miguel, venga, un abrazo. Chao. Un abrazo. Socorro, ¿qué es esto? Cómo mola, que la gente llame. Y además gente que no conocemos de nada. Es lo que tiene la radio. Interrelacionas con gente que no conoces, que te llaman y haces amigos por las ondas. ¿Cómo son las ondas, Bueno, volvamos al tema. Sí, hay que poner a Conchi. Mira, Conchi, estuvimos a punto de traerlo, ¿no? Sí, pero me dijiste que no daba tiempo y como había varias pianistas, pues... Claro, ya es que ya pusimos dos pianistas y buscamos otros instrumentos, ¿no? Bueno. Y nos habíamos quedado Mercedes Rossi, ¿no? Sí. Que yo no sabía que los hermanos Rossi, Jordi, el gran baterista, y y su hermano el contrabajista, que tenían otra hermana pianista que había muerto tan jovencita. Sí, bueno, de hecho en Valencia, uh-huh, en la calle Sueca, que es así un barrio con... Hay que decir que Amparo vivió en Valencia, sí, unos cuantos años. Y es un barrio así como muy típico de Valencia, así con edificios de principios del siglo XX, todo... Y bueno, ahí Mario Rossi tiene un café que se llama el Café Mercedes. ¿Estuviste en ese café alguna vez? Y se llama así por ella. Qué guay, qué bonito. Y tiene actuaciones, me imagino. Sí, tiene una programación, tiene una programación. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué más os podemos contar? Bueno, pues que, bueno, a pesar de que murió joven, pues ya ella hizo giras europeas con Mark Turner, con Steve Wilson, con Leon Parker... ¿Vale? Y lo único de eso, pues que nunca... No, se ve que en los 80 no era tan fácil grabar un disco. No había tantos músicos ni tanta tanto movimiento de jazz como ahora. Y claro, bueno, de hecho hay hasta un, ¿cómo se dice? Un obituario, se dice, ¿no? En el New York Times, uh-huh, hay un obituario hablando de cuando ella murió, dónde había estudiado, uh-huh, con quién tocaba, si normalmente, no sé qué. Que era un personaje que se le suponía una gran trayectoria musical, lo que pasa pues que tuvo un cáncer y murió con 34 años. Pues nada, un beso para Mercedes Rossi. Allá donde esté. Por lo menos podemos escuchar, aunque no sea ella tocando, su música tocada por sus hermanos, ¿no? Pues bueno, no nos pongamos tristes. Vamos, pongámonos, sí, alegres, aunque esta canción... No, ¿esta canción es triste o es alegre? No sé. ¿Eh? Tampoco es tan triste, mola. Mola, y luego... No vamos a decir nada más. Y la historia que tiene la canción en sí es bonita. Es muy bonita lo que vas a contar ahora, sí. Y... Bueno, es una guitarrista, eso sí lo contamos. Vale, y igual no se oye muy bien porque es una grabación casera que se hizo ella misma tocando, ¿no? Sí, con el ordenador. Sí, en YouTube. Y está entonces del YouTube, porque esto está directamente en el YouTube, lo voy a poner ahora y luego pues hablamos de ello. A ver qué os parece esta canción. Siempre. mi verdadero amor. My one and only love. Amsterdam, 19 de junio. Pues ya tenemos una pista. ¿Cómo os quedó el cuerpo después de esto? Amsterdam, 19 de julio. No sabemos de qué año. Pero no debe ser de hace mucho, me imagino, ¿no? No, debe ser de hace poco. Pues bueno, podemos decir ya quién es. Sí, porque total nadie la va a conocer. Pues sí, porque es bastante desconocida. Sí. Bueno, pues se llama Susana Raya y es una guitarrista cordobesa que, como ella ha dicho, vive en Ámsterdam porque me parece que fue allí a estudiar. Fue a estudiar, sí. Uh-huh. Fue a estudiar guitarra jazz. Y bueno, lo bonito. Pero que... Pero ella es la cantante también, ¿no? Sí, es la cantante. Ella hace... Normalmente, yo en las actuaciones que he visto y en las grabaciones que he escuchado, ella siempre toca la guitarra y canta al mismo tiempo. Y bueno, de esta canción de hecho hay otra versión en inglés, la versión original en inglés, que la toca con una contrabajista italiana, se llama Antonella Mazza o algo así creo que se llama. Y también es igual, canta. Ella canta y toca la guitarra. Bueno, pero la historia chula de esta canción... Sí. Bueno, recordaros que esto está grabado en su casa, en su apartamento de Ámsterdam, o en su piso compartido, me imagino, de Ámsterdam, pues con su ordenador y cantando y tocando ella así a pelos. Se le ve aquí en la pantalla muy, muy bien. Sí, bueno. Bueno, pues, muy casero el rollo. Sí, pero bueno, lo bonito y lo mágico, ¿no?, de esto es que esta versión de My One and Only Love apareció en un libro de un famoso crítico norteamericano que se llama Ted Gioia, ¿vale? Que creo que me dijiste que Manu estaba leyendo. Creo que sí, creo que es el que se llama The Jazz Standards, ¿vale? Y aparece como versión recomendada entre 13 versiones que él recomienda sobre esta canción. Entonces lo mágico es que una persona que es prácticamente desconocida, ¿no?, que de repente aparezca en la pantalla de uno de los más importantes críticos de jazz de Estados Unidos y lo incluya en su libro. Uh-huh. Y aparte la versión que recomienda es esta, ¿sabes? La de YouTube. La versión casera. Supongo que, como tú bien decías el otro día, es porque es en castellano. Hombre, la verdad es que está muy bien traducida, o sea, por lo menos, bueno, sé, yo no entiendo inglés, pero que cuadra muy bien lo que son los versos, ¿no? Al cantarlo en castellano. Y la verdad es que es un temazo, este tema My One and Only Love, que es un tema de Duke Ellington, que es una balada preciosa. Es de Duke Ellington, ¿no? No. ¿No? ¿De quién es? De Guy Good. Ah, eso, de Duke Ellington. Pensé que era de Duke Ellington. Ah, bueno. Creo que no, vamos, pues sí, no sí, sé, no, pero creo que es de Guy Good, de 1952. Ah, vaya, vaya, pues mira. Debe ser que, claro, me confundí. No, es que hay una versión de Coltrane con Duke Ellington, o sea, por eso me confundí. Pues sí. Creo. Y nada, y creo que estaba grabando un disco y que no sé si habrá salido ya a la venta, yo no lo encontré. Uh-huh. Así que estamos a la espera. A ver qué nos enseña Susana. Pues vaya, otra para apuntar. Otra agenda. Para traer Asturias. ¿No? Bueno, eso desde Ámsterdam un poco más difícil que desde Pamplona. Pero bueno, pero sí, sí que mola, jolín. Qué bien canta y qué bien toca. Susana Raya. Pues muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí en el tintero? Creo que ahora tenemos una prefe tuya, ¿no? Sí. Oh, sí. Es que me gusta mucho. Sí. Sé que es un poco pastelero, pero... Es un poco pastelero, hombre. ¿Qué es pastelero y qué no es pastelero, eh? Podríamos hablar horas y horas sobre el pastelerismo. Es que es muy dulce esta mujer. Claro, entonces es pastelera, ¿no? Sí, es un poco pastelera, pero me encanta. Que no, no. No sé, te deja ahí como sobrecogida y después de escucharla. Sí. Es tan... Esta, ¿no? Que viene a continuación. Y creo que lo demás va a venir al Festival de Jazz de Gijón. Uh-huh. Esta, ¿no? No digas más, para mantener así un poco la incógnita. Bueno, puedo decir que... ¿No puedo decir nada? Sí, lo que quieras. No, vale. Bueno, pues lo cuento luego. Venga, sí, la ponemos y luego contamos, ¿vale? Vale. Debí llorar y ya ves, casi siento placer. Debí llorar de dolor por vergüenza, tal vez. Debí sufrir el bochorno de tu insensatez. Pero ya ves, y apenas estoy triste y sola. Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé, ¿por qué? ¿Por qué? Debí sufrir el bochorno de tu insensatez. Pero ya ves, ya apenas estoy triste y sola. Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrás saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé, ¿por qué? Sí, esta señora, no digo señorita, porque Amparo Legu prefiere que la llame señora, estará aquí en el Festival de Jazz de Gijón, noviembre, no sé exactamente qué día, pero... El 2 de noviembre. El 2 de noviembre, pues el 2 de noviembre, me imagino que acompañada más o menos con este personal tan bueno con el que toca. ¿Quién es esta señora? Pues esta señora es Silvia Pérez Cruz. Vale, y antes le había dicho a mi primo que no teníamos ninguna saxofonista, pero esta mujer, aparte de tener esta voz, es saxofonista clásica. Uh-huh. ¿Vale? Clásica, no de jazz, es no, clásica. Es clásica. Ella estudió saxofón clásico. Uh-huh. Y bueno, no sé si sabéis que le dieron un Goya el año pasado, la mejor canción, por la banda sonora de Blancanieves. No, sí. Uh-huh. Esa película que te gustó tanto. Sí, menudo rollo. Y bueno, y el 2 de noviembre pues la tendremos aquí con Javier Colina Trío, que supongo que se llama Mar Miralta y... No, al verbo ver es el que toca aquí. Y el otro será... No sé si será este trío, pero sí. Sí. Trío de lujo. Uh-huh. Y bueno, y así como novedad, uh-huh, este año es que ha sacado un disco, el primer disco que saca en solitario, que se llama 11 de noviembre, que es el día de su cumpleaños. Vale, ella tuvo una tragedia familiar realmente, creo que fue el año pasado. Murió su padre de un infarto al corazón un día antes de su cumpleaños. Uh-huh. Y el editar un disco nuevo era algo que siempre había postergado, y decidió que era el momento y que este disco pues le iba a servir para como de duelo. Uh-huh. ¿Sabes? Para superar este duelo. Y bueno, y lo especial que tiene este disco, sí, es que canta en cuatro idiomas: canta en catalán, en gallego, en castellano y en portugués. Y además toca así como un, dos, tres, como cinco instrumentos. ¿Sí? En algunos de los temas. ¿Qué instrumentos toca? Pues toma la guitarra, el clarinete, el saxo y el piano. Uh-huh. en algunos temas. Pues nada, va a haber que escucharlo, ¿no? Sí, me dijiste que no, pero he hecho ahí la petición especial y no es muy jazzero. ¿Cómo que te dije que no? A ver, me dijiste que no porque no era mucho jazz y es realmente fusión, bueno, de jazz, aquí fado. No somos talibanes del jazz tampoco, si es que muchas veces no se ponen cosas de jazz, es relacionado con el jazz. Bueno, entonces lo que vamos a escuchar, porque al final me ha dejado... Porque falta tiempo, que si no... Se llama Memoria de Pez. Esa es la que quieres que ponga, ¿no? Esa es la que da quiere. Nombre al... No da el nombre a nada. No da el nombre a nada. Es que como yo tengo memoria de pez, pues sí, pensé que me daba nombre, bueno, a mí mismo. Bueno, yo creo que la letra habla un poco así de alguien que tiene Alzheimer y como... Uh-huh. Pero lo cuenta de forma dulce, como es ella. Pues vamos a escucharlo. Se cruza con extraños, pero saludan bien. Pone cara de todo, preparado para ser el más universal. Primo, amigo, pintor, deseando encontrar sin tensión el nombre del Señor. Piensa bien y recuerda que un día ya me habías dicho con ilusión. saber que era lo mismo y pensarlo el autor que es. Al final con esta bonita canción de Silvia Pérez. Otro día hablaremos si esto es pastelero o no, que nos llamen al teléfono de Radio Crash y podemos debatir sobre esto, pero a mí nos gusta, ¿no? A ti sobre sí, todo, ¿no? Al día 2 iremos, ¿no? A verla. Sí, hombre, claro, eso está hecho. Hombre, ¿cómo no? Claro que sí, iremos a verla aquí al Jovellanos. Te encoge el corazón esto, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí. Es que es súper, no sé. Te llega, vamos, que te llega. Déjate de reírte de mí ya. No, estoy riendo, no, sí, hombre, a cada uno le llega lo que le llega. Sí, no, y la verdad es que es muy bonito. Que tiene sí. Mucha dulzura y, sí, y te deja así como con el corazón ahí, ti. Sí. Pues bueno, antes de acabar, pues nada, darte las gracias, como siempre, a todos mis invitados. Ahora cuando lleguemos a casa ya me cantarás las 40. ¿No? Claro. Y antes de acabar, a ver, sorpréndeme, porque esto sí que no me... A ver, tienes que elegir, ya sabes, un árbol, como bien sabes que lo tienes preparado, un árbol y una voz para dar nombre al programa. Pues mi árbol, como buena manchega... Es la encina. Muy buen árbol, sí señor. Porque, bueno, siempre ha sido considerado un árbol mágico en la mitología griega y yo creo que cuando te pones debajo de una encina sigues sintiendo esa magia, es como que te arropa completamente. Y aparte, en la zona de la que yo soy, hay encinas que pueden tener 500 años, o, No sé, es como algo sobrenatural. Ya. Y aparte son ahí complemento de los romerillos y el tomillo y todo eso que decía mi primo, de que echa de menos el olor de las hierbas olorosas de La Mancha. pues siempre, casi siempre donde hay una encina hay hierbas olorosas cerca. Entonces también un poco el complemento. Muy bien, una encina, muy bonita. ¿Y cuál es la voz de esa encina? La de Chabela. Porque hay... Porque... Sí, pues una encina con voz de Chabela. Una encina rockera iba a ser esa. Porque hay que ser muy rockera en esta vida para tener una voz como Chabela. Bueno, en fin. La voz de Chabela es porque hay canciones que me gustan y que no las puedo imaginar en otra voz que no sea la suya. Pues Martirio va a sacar un disco ahora. Ya lo sé. Sabes que estoy a la espera, porque me gusta mucho Martirio, pero hay canciones que no las... Si pienso en ellas, nunca las puedo imaginar con otra voz que no sea la suya. Pues una encina con la voz de Chabela puede estar muy bien, ¿eh? Pues ahí nos quedamos, no tenemos la voz de Chabela para acabar. Mira, sería... Bueno, Chabela era un poco chamana, ¿no? Entonces sí que va un poco con el carácter mágico de la encina, ¿no? ¿Un poco sé. Qué? Chamana, sí, ella es la chamana. ¿Sí? Sí, sí. Oye, pues ¿sabes qué te digo? Vamos a buscar a Chabela y vamos a acabar con Chabela. A ver, pues entonces tienes que poner Llorona. ¿Eh? Tienes que poner la Llorona, entonces. ¿La Llorona? Claro. Pues podemos proponer la Llorona entonces, ¿sí? Claro. Para acabar el programa de hoy. Para demostrarte que no somos talibanes del jazz. Vale, vale. Y escuchamos otras cosas. Amparo, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte que te voy a dar ahora mismo. Vale. Vale. Gracias por venir y costó un poco, ¿eh? Porque estabas un poco ahí. Hace tiempo ya que lo habíamos comentado este programa, cuando me lo... Fue idea tuya, ¿eh? Y es una gran idea y seguiremos haciendo más programas sobre la mujer y el jazz, ¿no? Porque da para mucho de sí, podríamos hacer un montón de programas. A ver si convences a Conchi y viene ella a hablar de Nerea. Sí, aunque no venga Conchi, pues... Bueno, Nerea estuvo aquí el año pasado. El año pasado Nerea es una cantante también de Pamplona y sí, haremos más cosas de jazz y la mujer. Ojalá que haya muchísimas más mujeres, ojalá que haya muchísimo más jazz... Ojalá haya muchísimo más amor. Ojalá. Vamos a cortar ya, ¿no? Vale, sí, me está haciendo que corte. Y os vamos a dejar con Chabela Vargas y La Llorona. Gracias y un beso. Gracias a ti.